Vamos al lío, vamos al lío del Monte Pío. Bueno, pues ahora le damos la bienvenida a nuestro largamente conocido y ya entrañable amistad con la que compartimos con nuestro amigo Juan Andrés de Gracia. Buenas tardes. Hola, menos mal que te acordado de mi nombre. Dios sí, mío. Hombre, buenas que tardes. como tiene un nombre compuesto algo venezolano, pues me cuesta. Sí, venga, Juan. De verdad, ¿cómo estamos? Venga, ¿cómo Juan, estamos? Vamos a llevarnos bien, ¿eh? Vamos a ponernos serios porque además vienes a hablar de cosas sesudas, ¿no? Bueno, y se trata justamente de deshacer lo sesudo, ¿eh? Y hacerlo inteligible, ¿no? Que es de lo que tratamos en este programa, ¿eh? De arrojar algo de luz a cosas que de entrada no parece que sean muy claras, ¿no? Cuando, bueno, Juan Andrés es el presidente, os he dicho antes en el desarrollo de la escaleta, Juan Andrés es la persona que ostenta la presidencia del Consejo del Movimiento Ciudadano, que es el máximo órgano de representación de los movimientos sociales de la ciudad, ¿eh? Ante el ayuntamiento y el resto de administraciones, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Hasta la entrada en vigor de la nueva ley que regula la ordenación del territorio, ¿eh? A nivel de Andalucía, lo que antes se llamaba el PGOU, ¿eh? El Plan General de Ordenación Urbana, ahora se llama de ordenación pero municipal. Y ahora se llama PEGOM. Se va a llamar. O se va a llamar. Cuando esté hecho. Eso. Estamos en el trance, ¿no? Bien. Exacto. Y además eso va a ser un trance como el parto de la burra, largo, ¿eh? Y detenido, ¿no? En el tiempo, porque tiene una cantidad de trabajo previo hasta que llegue a la consolidación del documento, que sea el siempre, final. Siempre es un trabajo largo y esta vez tiene dos partes que ahora comentaremos. La primera parte que es el pegón y después los posts famosos, y eso complica un poco por un lado, y por otro lado creo que facilita que no sea tan largo que otras veces. Pero lo más importante es que nos explique exactamente qué es el pegón o qué va a ser el pegón y para qué sirve el pegón. Como desde la política urbanística progresista de los años 60, que luchaba contra los modelos que aquí sabemos que hemos vivido, el barrio de Fátima antiguo, el barrio de Levante, el barrio de Ciudad Jardín, espacios de acumulación de viviendas sin más, sin equipamiento, sin espacios verdes, sin espacios libres, con altura a veces sin ascensores. Ante ese modelo, el progresismo urbano dijo que era necesario planificar de antemano lo que se quería hacer. Eso que sirvió en los años 80, y en Córdoba tuvimos el Plan General del 86, aprobado en el 86, aunque se hizo con el gobierno democrático de Julián Guita, y tardó 5 o 6 años en acabar de formularse. Luego lo revisamos en el 2001, y el que tenemos actualmente, con una diferencia, que es el 2001, tuvo que hacerse con una norma que hay que acordarse del gobierno del Partido Popular de entonces, del gobierno Aznar y Álvarez Casco, donde declaró todo el país, todo el Estado, lo declaró urbanizable, excepto aquello que cada ayuntamiento defendiera que no era necesario urbanizarlo, ¿no? Y justificado, ¿no? Eso fue una afrenta fuerte, fue la época previa al boom inmobiliario, donde todo suelo podía ser, por tanto, construido sin más, ¿no? Excepto aquello que se justificara que se tenía que proteger. Aquí en Córdoba tocó un gobierno en ese tiempo progresista, con Rosa Aguilar al final a la cabeza, Mellado y demás, y más o menos aquello, bueno, pues se consiguió que hubiera un plan relativamente todavía de este modelo de cierto control y cierta capacidad de no irnos al desastre, ¿no? Urbanístico. Bueno, pues esto ya ha dado todo el juego que tiene que dar. Todo el juego que tiene que dar ese plan prácticamente lo ha dado. Hay cosas que han salido bien, cosas que no han salido bien, cosas que no se han desarrollado. Y toca, con esta nueva ley, hacer un nuevo diseño de la ciudad sobre plano. Perdona que te interrumpa. Cuando dices de cosas que han salido bien y cosas que no han salido bien o que no se han desarrollado, sí, estamos hablando de los crecimientos de la ciudad, ¿no? De la construcción, no solamente de edificios, sino de la construcción de la ciudad en todos los niveles. Yo aprendí, alguna vez te lo he comentado, aprendí que el urbanismo, que parece algo tan árido, tiene una influencia tremenda en las políticas sociales, por ejemplo, ¿no? Claro. Tremenda, ¿no? Eso estaría bien que lo explicaras. ¿Qué quieres decir? No, ¿qué? Bueno, el diseño urbanístico, que ahora vamos a combatir, como los que generaron el núcleo de viviendas supuestamente sociales, convertidas en núcleo de exclusión, y los tenemos en la ciudad, evidentemente no fueron el mejor resultado. Hablamos de una palmera, por ejemplo. Claro, ¿no? Lo que eran albergues provisionales, basado en una realidad de inundaciones más que hubo, se convirtieron en viviendas hacia adentro, que recibieron hasta premios arquitectónicos, pero que nadie se hace cargo de ellas, que nadie es capaz de organizarla, nadie es capaz de afrontarla, ¿no? Pero esa realidad iba a pasar igual en la Fuensanta. Y un movimiento ciudadano y social potente paralizó aquello y consiguió que un montón de viviendas que ven en la Fuensanta se parara, y ahí están todos los espacios libres que tienen la Fuensanta, más que, por ejemplo, en la avenida de la Fuensanta, ¿no? Central. Pero pasó igual en el barrio Guadalquivir, entonces llamado polígono, como sabéis, con ese término tan negativo que es el término polígono. Y también hubo una batalla, quiero recordarme de personas como Pedro Reyes y otras personas que lucharon aquello, con todos sus pros y sus contras, pero lucharon por aquello, y se paró que de varias manzanas supuestamente sociales, insisto, otros de supuestamente sociales, porque se convierte en manzana de exclusión, se consiguió que hubiera viviendas de VPO, incluso viviendas de renta libre. Todo eso, bueno, pues organizó un barrio que podría haber sido aún más difícil que las dificultades que tienen ahora. Cierto. ¿No? Estas son las cuestiones que básicamente en aquel tiempo no dieron, por ejemplo, resultado, y otras, como que en la zona de periferia, pues no se consiguió el objetivo que se buscaran, que se convirtieran en núcleos capaces de parar las parcelaciones, no se consiguió. O zona del casco, donde se dijo que iba a haber una serie de servicios y equipamientos para los habitantes del casco, que tampoco han dado lugar a una realidad. Y así puedo hablar de otros muchos elementos que está demostrado y está en el informe de evaluación del plan general que salimos ahora en 2001, que no ha dado resultado en algunos aspectos. Ha dado resultado en otros aspectos. Seguimos teniendo una ciudad bastante plana, bastante no alta, aunque eso es un debate también, ¿no? Ahora no vamos a tener un reto sobre eso, ¿no? El movimiento ecologista se ha defendido en muchos momentos, por ejemplo, que es mejor tener menos ocupación de suelo y más altura que más ocupación de suelo. Son debates que tenemos que tener y demás, ¿no? Ahí, desde estos elementos, tenemos mucho que hablar, ¿no? Sí, pero eso es lo que están defendiendo los constructores, ¿no? Los constructores lo que defienden es su cuenta de resultados y que les sea rentable lo que construyan. Lo que es real, y nos enfrentamos a este plan general con una realidad. El plan general 2001, en esa línea acabo de decir que iba a ser todo urbanizable, se diseñó y se aprobó, vuelvo a decir, con un gobierno progresista, voy a decir, con Rosa Aguilar, Andrés Ocaña, Pepe Mellado, etcétera, para 42.000 viviendas aproximadamente. Actualmente no se han desarrollado más de 21.000. O sea que todavía, con los suelos que entonces se diseñaron, tenemos suelo todavía para otras 20.000 viviendas. ¿Con el actual plan general? Sí, sin meter más suelo. ¿Y este plan general, hasta qué punto interviene la ciudadanía, las asociaciones vecinales? O sea, ¿realmente se os escucha o se está escuchando o es un pego? No, escucharse lo escucha. Pero también se escucha a los promotores, también se escucha a los arquitectos, también se escucha a los sindicatos que quieren que siga habiendo construcción. O sea, que no somos los únicos. También se escucha al movimiento ecologista. Claro, una cosa es escuchar y otra cosa es que no somos los únicos agentes, evidentemente. Por tanto, tenemos que ir, que es lo que hemos empezado, a un trabajo nuestro que de primera hora no se nos pare, sino de primera hora planteemos debates y sepa el sector que solamente quiere más suelo para construir o más viviendas para que sea más rentable, que va a tener enfrente a alguien que le va a decir esto no es así, ¿eh? Pero tenemos que tener un plan desde primera hora que digamos esto no es así. Y además, nuestro plan, nuestras ideas centrales. Primero, nos dediquemos a la ciudad ya existente. La ciudad consolidada, ¿no? Sí, creo que existente es los barrios que tenemos, que no se han desarrollado, barrios que se nos han quedado viejos, barrios que necesitamos renaturalizarlos por el tema del cambio climático, barrios nuevos, pero que están mal hechos, llenos de granito por todos lados y sin espacios libres de sombra, etcétera, no tenéis más que ir enfrente de la Westin o en el O4 al lado del Hipercor o algo de este tipo, iros a esos sitios, o Huerta Santa Isabel ahora, son un diseño de barrio absolutamente para antes de toda la crisis climática, ¿no? Por tanto, estas cosas tenemos que trabajarlas, ¿no? Y tenemos un casco que no podemos empezar a ver cómo cada año de ciento en ciento vamos perdiendo habitantes, ¿no? Entonces hay determinadas razones que tenemos que trabajar. Pero hay que acabar de resolver suelo que tenemos perdido en barrios, en la Fuensanta, en el sector sur, en Valdolleros. Tenemos que buscar soluciones a problemas que tienen ahora mismo, ¿no? Eso está claro, ¿no? Eso para nosotros es la prioridad. Al final, sinceramente, en mi opinión, que haya un sitio donde se construyan 2.000 viviendas más o 3.000 viviendas más, 20.000 o 30.000 sea un problema. 2.000 o 3.000, esto es chocolate del loro, ya veremos si se hace o no se hace. Eso es un tema un poco diferente, ¿no? Pero tenemos otro tema que hacer, para que no nos pase como en barrios nuevos. Los barrios que todavía no existen los tenemos que defender nosotros, porque no hay vecinos o vecinas que los defiendan, porque no existen todavía los barrios. Por tanto, quien tiene que defender esos barrios somos los que estamos en otros barrios. Y tenemos que preocuparnos de que el diseño que se haga de esos barrios no vaya solamente para que sea rentable para los constructores o promotores. Por tanto, no vale simplemente subir a altura, sin más. A eso es a lo que me refería en la plusvalía de, claro, de la rentabilidad, ¿no? O sea, yo, sí, es una mejor manera de dame pan y dime tonto, ¿no? Déjame subir dos niveles más a lo que a la cota de altura, ¿no? Y a mí se me hace más rentable y ya cubras tú. Sí, es cierto que hay unidades de actuación de entonces que estaban muy cargadas para un modelo de otro tiempo, ¿no? Muy cargadas de carga económica. Y es verdad que al final eso lo tiene que hacer el promotor privado y tiene que cuadrarle mínimamente las cuentas. Si no, no sale, como han salido otros. Entonces tenemos que hacer un pacto. Ahí hay que hacer un pacto. Por eso es a lo que ha dicho Ana en el sentido, no se va a hacer lo que nosotros digamos. Pero si las voces sociales estamos activas, el otro sector tendría que saber que tiene que acordar con nosotros cosas. Ya vemos la fuerza que tenemos cada uno, ¿no? Hasta dónde somos capaces de influir, ¿no? Pero lo primero es que estar ahí y tener un mensaje y a partir de ahí negociamos. No, claro, eso está claro. Y es más importante en revitalizar la ciudad, los barrios, hacerlos más sostenibles, darles una para vuelta. Nosotros, ¿no? Sí, para nosotros sí. Para nosotros es fundamental. Todo el barrio sector sur, por ejemplo, no podemos dejar que los barrios se vayan quedando con casas con más cantidad de viviendas deshabitadas, envejecidas, espacios urbanos envejecidos, sin espacios libres o verdes. Tenemos cosas que darle una vuelta, claro que sí, y tenemos que buscar soluciones. Por eso digo que no me preocupa tanto que pueda haber 2.000 viviendas más o menos para crecimiento futuro, que tampoco tenemos mucho más suelo donde meterlas, por tanto, no me preocupa tanto como que esos barrios tenemos que sacarlos de una posibilidad de que se conviertan en barrios viejos que se caigan imposibles y donde no sea apetecible vivir. Tenemos que conseguir, hombre, ahora mismo, por ejemplo, datos oficiales, no son datos que yo me haya inventado, tenemos en la ciudad, y no me refiero a viviendas de segunda residencia o demás, más de 20.000 viviendas vacías. ¿20? Más de 20.000 viviendas vacías. 20.000. Es verdad que todas no son habitables. Hay algunas en el casco que ahora mismo no son habitables, ¿no? Y en otros sitios, ¿no? Pero tenemos más de 20.000 viviendas vacías en datos oficiales, hechos por Vincorsa en el estudio que se ha hecho de vivienda y suelo. En el plan de vivienda y suelo aparece más de 20.000 viviendas vacías. Pues son muchas, ¿eh? Claro. Ponle encima las 20.000 que faltan por construir en el plan general existente, por tanto no hay que generar más suelo urbanizable, estamos hablando de 40.000 viviendas. Y la población de Córdoba, de Córdoba capital, en los últimos 4 años, solamente un año ha subido mínimamente, sí, que fue hace 2, el resto de los años está bajando levemente. No pasamos ya de los 325.000 habitantes. Por tanto, estamos hablando de que esa necesidad de que haya vivienda es simplemente porque el mercado de la vivienda, que se ha convertido en un mercado, evidentemente, dice que necesita más para mantener una actividad económica a ese nivel, ¿no? Hemos comenzado esta tarde con el editorial, iba sobre el asunto de la vivienda, ¿no? Porque parece como que es que la vivienda, todo el mundo habla de ella, pero la actuación, el meterle mano definitivamente para que ese mercado existente en la ciudad consolidada de la que hablamos, no en la ciudad de etérea que está por crecer, ¿no? Que todo el mundo cuando habla de maquetas y de futuro parece que es que se le encienden las bombillas con las maquetas, pero la realidad es que los barrios vivos viven mientras que tengan vida para ser vivida, ¿no? En un barrio donde las viviendas se desocupen, donde las viviendas no se mantengan, donde, y ahora vamos a empalmar, ¿eh? Yo creo que esto nos conduce directamente a hablar de las ITES, ¿no? Sí. ¿Qué son las ITES? Bueno, primero ya no se llaman ITES, porque es un problema, porque como pasa en estas historias, cada minuto nos cambian los nombres. Yo prefiero, para que todo el mundo lo conozca, utilizar el término burgá, que creo que todo el mundo entiende, la ITV de edificios, que es una realidad necesaria, pero que nos quisieron imponer por simplemente porque hubo una crisis de trabajo para arquitectos y aparejadores. Hacer un informe de las viviendas que tengan más de 50 años para ver si su estado es correcto. Eso es lo que es, hacer un informe, pasar una inspección, ¿eh? Y a partir de ahí se desvelará si hace falta o no invertir en su mejora. Tiene tres elementos fundamentales actualmente. Voy a simplificar en ese sentido lo que es actual, ¿no? Tiene un elemento que es el más esencial desde el punto de vista de seguridad, que es la estructura, que no se te caiga ni el edificio ni la casa se te caiga encima. Tenemos un segundo elemento que es la accesibilidad, donde cada día es más exigencia. Ahora acaba de haber una modificación de la ley de discapacidad que obliga, no, esto no lo sabe mucha gente, que obliga a que una comunidad de vecinos no pueda negarse. Habiendo solamente un vecino o vecina que tenga dificultades de accesibilidad, no se puede negar, no solamente que se actúe, sino se puede obligar a pedir una subvención para que se quite la barrera. O sea, se ha dado un paso más para defender a aquel o aquella que tiene un problema de accesibilidad, y de accesibilidad no solamente es silla de ruedas, visual, de movilidad general. Hay que tener un concepto más amplio de accesibilidad hoy en día, ¿no? Y tenemos un tercer elemento, que es el tema energético, que es fundamental también, ¿no? Que hace falta que las viviendas antiguas se adecúen a la nueva realidad climática y a la intentar que no pierda, sobre todo, que la eficiencia energética, eso, la capacidad de con poca energía poder funcionar, el calor, el frío, pues funcione, ¿no? Ese es el tema fundamental. Ahora bien, ¿cuál es el problema de eso? El problema es que no lo impusieron en un momento determinado por una razón de seguridad de una zona que se cayó, más una necesidad de arquitectos y aparejadores de buscarle trabajo a su gente. Pero ahora mismo es que hay una ley de la Junta de Andalucía que nos obliga ya de aquí a 2016, 31 de diciembre, a que cualquiera lista, que tenga, ¿no? Sí, lista, ¿eh? Y su reglamento, a que cualquier vivienda, casa o edificio, casa individual o edificio, que tenga más de 50 años, y ahí nos dan un plazo que no puede pasar de 2016, tenemos que al año siguiente de cumplir 50 años, tenemos que hacer ese informe. Pero ¿quién va? O sea, ¿es el propio edificio, la comunidad de propietarios los que piden que se haga ese informe? No, es que estamos obligados. ¿O hay alguien desde fuera? No, tenemos ya la obligación por ley de hacerlo. No lo tiene que decir nadie. Tenemos que ser conscientes de que ya tenemos obligación de hacerlo. ¿Y ese arquitecto, esa persona que tiene que hacer el informe, es pagado por la comunidad? Todo ahora mismo, excepto algunas subvenciones que estamos empezando a pedir, ya existen algunas, ¿eh? En Vincorsa, pero son muy pocas para lo que puede venir ahora, ¿no? Estamos hablando ahora de miles de viviendas, las que entran. Es que la mitad de Córdoba, ¿no? De sí, miles de viviendas. Baja la pelota al suelo, porque estamos hablando de barrios que tradicionalmente han sido barrios populosos en otro tiempo, claro, hace 25 años, pero que ahora estamos hablando de gente pensionista, ¿eh? Que en muchas ocasiones, bueno, lo habrá que estén en unas condiciones óptimas, pero habrá otros tantos que no tengan la capacidad de poder asumir unas facturas que serán variables, ¿no? Sí. Y que además el que venga a firmar un informe, ¿eh? Se responsabiliza de la veracidad del mismo y supongo que no se las pillará con papel de fumar, ¿eh? Quiero decir que, en fin, que no, nos ponemos ante un escenario complejo de administrar, ¿no? Estamos hablando de barrios, sector sur, Figueroa, no, todavía no. Sí, ¿no? sí, Figueroa también ya entra, ¿no? Ya entra. Es que ya prácticamente. Estamos hablando de Valdiero, estamos hablando de Ciudad Jardín, estamos hablando de Huerta de la Reina, estamos hablando de sector sur, estamos hablando de Campo de la Verdad, estamos hablando de Cañero, estamos hablando de Fátima, gran parte. Estamos hablando de todo el entorno del casco más el casco. Además, que es más fácil decir los barrios que no tienen que. Casi, todos los que se hicieron nuevos. Nuevos con el plan del 86 son los que no entran todavía. Sí, pero vamos que. Pero que entran un montón. Pero poco a poco entran todos, que ese es el tema, ¿no? Mira, el Valle de Ateo no entra, pero dentro de 2 años otra vez entrará. O sea, que es que esto es un elemento que ya va a estar, ¿no? La cuestión es que estos informes o se hacen bien o no sirven para nada y es regalar un dinero. En Madrid, cuando nos forzaron en aquel tiempo, hubo 2 casas que se cayeron en Madrid después de tener hecho los informes. ¿Por qué? Pues porque los informes, como todos los que a lo mejor últimamente habéis comprado o vendido una vivienda o demás, te piden un certificado de eficiencia energética, que teóricamente tiene que ser serio, y te lo hacen por internet sin ver la casa y nada más que pasándole el papel del catastro. Sí, ese es el tema. El problema es si vamos a generar un mundo de informes baratos que no sirven para nada, seguimos estando en igual inseguridad. Hay una diferencia. Esos informes, si dicen que hay que hacer una serie de actuaciones, hay obligación de hacerlas. Y tenemos 3 elementos que nos preocupan. El primero, los seguros. Los seguros. Ese es el que más nos preocupa. Que si tú tienes el seguro, pero tú tienes que tener una obligación de haber hecho un informe y no lo has hecho, el seguro podrá quitarse de en medio de cualquier problema serio que tengas en tu casa. Segundo, las posibles multas de la administración, en este caso la Gerencia de Urbanismo. Todos dicen que no lo van a hacer, pero ya veremos. Ahora dicen que no lo va a hacer, pero ya veremos. Y hay un tercer elemento que será que ya se habla que en el futuro, cercanísimo, también para vender o alquilar la vivienda, posiblemente, aparte del certificado energético, puedan pedir también el hecho de que tenga hecho el informe. Esos son elementos que pueden influir. Agüita. Y eso va a ser un tema que puede ser un problema, claro que sí. Bueno, estaría bien que empezáramos a tomar conciencia de la realidad, de que la realidad viene además a impactar derechito a nosotros como dianas de la misma. Y bueno, es importante que sepamos también que hay ahí un equipo de gente trabajando desde qué ámbito estáis ahora. En lo que es la ISTE, hemos decidido en principio que lo hace desde Federación Vecinal Zara, que es el que está coordinando ahora mismo el trabajo para llegar a los barrios, fundamentalmente. Vale. Aunque nosotros desde el Consejo coordinamos un poco la negociación general, pero el trabajo de a pie lo está haciendo la Federación Vecinal Zara. O sea que este tipo de argumentos le dan consistencia a la idea de que vuestras asociaciones vecinales son, hombre, no te voy a decir que imprescindibles, pero probablemente marquen la distancia entre un abismo que nos llega y a la gestión individual de cada cual, a poder hacerlo de manera colegiada en conjunto con nuestro barrio, con nuestros vecinos y vecinas, ¿no? Claro, es que en el fondo si quieres vivir bien o estar bien en tu barrio, pues mójate por tu barrio, ¿no? Pues algo así. Pero hay una dificultad que hay demasiado, con respecto al trabajo, administradores de fincas llevando nuestros bloques y demás, y eso quita relación y capacidad de interlocución en torno a la propia asociación vecinal, ¿no? Porque la mitad de finca va nada más que cuando le interesa a reuniones, ¿no? Claro, porque es un negocio también, ¿no? Es normal, es una profesión, pero hemos decidido que ya no nos hacemos cargo de nuestros bloques. Alguien puede aceptar ser presidente, pero que me lo lleve todo el administrador de finca. Entonces, eso nos aleja mucho, lamentablemente, de la relación colectiva. Ay, ¿no? Querido, me cago la más. Qué pedazo de tema paralelo acabas de sacar. Bueno, es real, ¿no? Sí, sí lo es, sí lo es. Bueno, y vamos a ver. Yo quiero preguntarte, Juan, el ayuntamiento, el gobierno municipal acaba 2024 con 248,9 millones de dinero en caja, ¿eh? Más que en 2023, que fueron 241 millones, ¿eh? Y una liquidación del presupuesto con un superávit de 32 millones. Ese es el dato relevante para mí. Vamos a ver. Y ahora, la pregunta al kilo, ¿no? Con la cantidad de necesidades perentorias, ya no estamos hablando de que en mi calle pongan en vez de 3 árboles, 5, ¿no? Sino de necesidades, estamos hablando de necesidades pues relacionadas con la accesibilidad, ¿eh? Con la que tenemos cada día más sensibilidad, como tú bien has explicado, y otras tantas cosas más que no tienen solo que ver con el ámbito del urbanismo, sino que tienen que ver, ¿eh? con una sociedad que está exigiendo una prestación de servicio que no está recibiendo, ¿eh? ¿cómo se traga que el ayuntamiento tenga esa capacidad de ahorro y por contra no tengamos la capacidad de inversión y de gasto real y efectivo, ¿no? En las cosas de comer, en las cosas de la vida de ordinario? Si entra en términos técnicos, el ahorro que nos interesa, que se llama ahorro neto, que no es el tema, pero está en la misma documentación, pero la prensa sobre todo lo conoce menos y lo saca menos. Es un tema técnico más interesante, ¿no? Y tener un ahorro neto positivo es positivo. Tenerlo negativo nos causa problemas ante la Administración Central y demás, Hacienda y demás. Tener en la caja mucho dinero al final de año es una cuestión circunstancial a veces. Eso es lo que menos me interesa. Si yo tengo 50 euros metidos en el bolsillo el 31 de diciembre, pero no tengo para pagar la hipoteca, que son 300 euros el día 3 de enero, tener 50 no me sirve para nada porque me faltan 300. No es el caso. Lo que no se entiende es que se tenga tanto dinero en caja posible y se pague tan tarde en algunos servicios. La caja es, la tesorería es, recibo y pago, ¿no? Es una cuestión de simplemente lo que tengo en el bolsillo, que todavía tengo, pero la deuda que tengo que afrontarla, ¿no? Es un tema relativamente menor, ¿eh? Menor, lo que no es menor es aquel que tiene una factura pendiente, que tiene un servicio que ha dado, que la ley dice que tiene que pagarse en 30 días y que le llegan 90 días o 100 días y no se le ha pagado. Y Córdoba, tenemos varios sitios, el Ayuntamiento de Córdoba, el Intur ha tenido problemas, el Indeco ha tenido problemas, bueno, el Instituto de Turismo, el de Deportes, el propio ayuntamiento en sitios y otras dependencias del ayuntamiento por cuestiones de gestión, tiene dificultad para pagar en tiempo. Y eso sea un problema porque afecta al final a una familia, a una empresa, a un trabajador, etcétera, ¿no? El tema del resultado final presupuestario y más que presupuestario, lo que se llama el remanente positivo, que al fin y al cabo es el superávit presupuestario, eso sí tiene más que ver con la gestión. Los ayuntamientos del 95 o de anteriores acabábamos con déficit. Y eso sí que era complicado, ¿eh? Eso gordo, sí que era complicado. Gordo, ¿eh? ¿Eh? Porque, bueno, eso significa que has gastado bastante más y ahora no tienes para pagar. Y además pagabas tarde y no podías ni endeudarte ni nada. Ahora lo que hay es, y ya se viene sabiendo hace tiempo, hay un problema de gestión. No hay capacidad de gestión. O sea, lo que se presupuesta, no hay capacidad de hacerlo realidad en un plazo razonable. Fundamentalmente las inversiones. Que ese dinero, la gran mayoría son, por ejemplo, el Ayuntamiento pidió el año pasado 20 millones de euros, pidió y vamos a tener que pagar, de préstamos para inversiones. Bueno, pues podemos decir, bueno, pues a lo mejor no lo hubiéramos pedido, ¿no? Si no, tenemos que pagarlo, ¿no? No es tan así, porque si no los pides te faltan veces cajas y demás, ¿no? Pero bueno, la cuestión es, hay un problema de gestión. La ley de contratos es dura, es exigente, cada vez cuesta más trabajo, y hay multitud de expedientes que no se acaban de formalizar. Se prometen, se intenta y no. Voy a poner un caso nada más. El centro de acogida del hospital militar, pues llevamos ya 5 años desde que se iba a acabar. Desde que se iba a acabar, no desde que se empezó. Desde que se iba a acabar. Y 5 años que no hemos conseguido abrirlo. Eso empezó en 2016. Estamos hablando de nueve años. La obra sí, pero desde que se dijo que se iba a acabar, vamos para 5 años. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que hacen que el dinero se quede guardado. Algunas cosas, como una sala de las artes que está por ahí, y algunas cosas de este tipo, ¿no? ¡Ay, qué malo es! Ahí ha sido agarra. ¡Cuánta maldad hay repartida en el mundo! Empezábamos con píldora y terminábamos con aguijón. Con píldorazo. Con aguijón. ¿Qué tema más interesante? Que es verdad que esto da para hablar rato y rato. Bueno, es que Juan es un señor muy ocupado. Entonces, nos ha premiado en abril, desde casi comienzo de curso. Entonces, bueno, pues vamos a intentar a ver si somos capaces de aquí a final de junio que vuelva otra vez darle una reválida a esto y darle una segunda pasada, porque me parece que hemos picado flor intentando ser, y agradezco además la síntesis que nos has hecho, porque entiendo que además es largo y tiene muchas cosas que tocar, ¿no? Juan Andrés de Gracia, presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, muchas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, bien, me siento aquí en mi casa prácticamente. Sí. Pues muchas gracias. Bueno, muchas pues gracias, compraremos un sofá entonces. Allá hay uno, me parece. Sí, uno amarillo. Para la siesta. A tu entera disposición. Cuidamos por la salud. Muchas gracias, Juan.